El día de hoy vamos a platicar un poco, solamente porque pues venimos retrasados media hora, un poquito más de media hora. Pero el día de hoy vamos a platicar un poquito de una nueva página que anduvimos descubriendo. Brevemente, es una especie de documental corto de personajes de América Latina, de personas de América Latina que se pueden convertir realmente en personajes o que son personajes. Y como dicen los maestros del documental, todo depende cómo cuentes la historia, porque todos tenemos una historia que contar, y hacerla en cine depende mucho de cómo la cuentas. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a platicar de un poquito de un documental que vimos en la semana, que no es nada así trascendental, de sobre la secretaria encargada de fan, persona íntima, que acompañó a los Beatles durante 11 años, Freda Kelly. Y bueno, pues es un documental que se estrenó no hace tanto, en el 2013, y que pues tiene un formato bastante convencional. Es interesante la historia. Junto con esto, en nuestra sección de Memoria de Fuego, conversaciones con los pueblos y los movimientos, vamos a tener la conversación que tuvimos Olinka y yo con don Julián López. Julián López es miembro del Consejo Nayeri, del pueblo Nayeri, y también es consejero indígena del Consejo Indígena de Gobierno. Platicamos con él un poco, tenemos aquí una breve entrevista que saldrá el lunes en un reportaje con... como parte de otras entrevistas con el pueblo Wirrárika. Pero el caso es que tenemos la entrevista con don Julián López sobre el proyecto de Las Cruces, una represa programada a construirse en Nayarit y que afectaría los territorios sagrados de los pueblos Wirráricas y Nayeris, además de afectar directamente a los pueblos Nayeris en su territorio, no solamente cultural y simbólico, sino físico. Y bueno, eso con lo que comenzamos. Musicalmente también, la idea sería poder acompañar esta sinestesia con... música del disco de La Chava de la Martín Carrera, un disco, a ver, no oigo ese ruido, un disco homenaje a León Chávez Teixeiro, una especie de institución, ¿no? Que queda fuera del marco de los trovadores, de los rupestres, pero digamos que es músico, pintor, extrabajador sindicalizado de la UNAM, actualmente viviendo en Inglaterra, y bueno, viviendo en Inglaterra, y expareja de María Novaro, todo un personaje, ¿no? Bueno, y varios músicos hace ya varios años, unos seis, siete años, hicieron un disco homenaje que en lo personal me gusta mucho. Es uno de los mejores discos que he escuchado en el siglo XXI mexicano, y que rescata un poco la música, las letras y la música y la poesía de León Chávez Teixeiro. Vamos a estar un poquito con amenizando, digamos, el rato con esa música, con algunas de las rolas, y bueno, pues más adelante vamos a poner la entrevista, vamos a hablar un poco, hacer estos comentarios de esto que ya les comentaba al principio, de estos documentales, esta página de microdocumentales llamada Retratos, una iniciativa bastante interesante, es una serie de documentales de personajes, de personas por América Latina. Tiene una fotografía buenísima, o sea, a nivel fotográfico, a nivel de contenido, bueno, pues cada quien, ¿no? Le verá cómo la narrativa y el posicionamiento de esta misma narrativa pues se coloca en el documental. Bueno, vamos a seguir con otra pieza musical de este disco, de este doble disco de La Chava de la Martín Carrera, un homenaje a León Chávez Teixeiro, y les voy a dejar una pieza, se llama Ponciano Flores, es la interpretación de Ponciano Flores de La Barranca, de la banda La Barranca, y yo vuelvo en unos minutos más aquí en vivo. Estamos en Sinestesia Radio, estamos sí en vivo, este no es un programa grabado. La Federica pues tampoco está acá porque anda en otro lugar del mundo, y estamos aquí en la 99.1 de su FM en algún lugar del Valle de Jobel. Esto es Frecuencia Libre y el correo electrónico es radio99.1@gmail.com. El teléfono en cabina es 967-1373-096. Y bueno, yo soy 97 Soles, los dejo con Ponciano Flores y regreso en un momento más para continuar conversando con ustedes. Flores, cinco hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, cámaras, comedor, sala, cocina y un baño, patio para los niños y un salón para estudiar, lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos, se tiene que fornicar, qué educación de los Flores, todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de quiotes, lanzaré muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va mascuya, mascuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Es tanta la carestía y tantas las vejaciones, Ponciano y sus compañeros se fajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. Continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía

Y pues él terminaba como más haciendo una serie de crónicas también de abajo, ¿no? Esta famosa canción que muchos no la conocieron y muchos ni siquiera saben que es de él, que se llama La Mujer, ya la vamos a poner después, y que la interpretaron muchísimos músicos, entre ellos Gabino Palomares, esta Amparo Ochoa y muchos de esa otra línea, ¿no? Y de la línea rockera, pues muchos también interpretaron otras canciones, no tanto esa, ¿no? Esa casi nadie de inclinación rockera, prácticamente nadie que yo recuerde, otra vez. La interpretó, pero sí la interpretaron mucho esta banda más en la onda del canto nuevo, ¿no? Y pues bueno, se las vamos a poner más adelantito, ¿no? Para que identifiquen de qué estamos hablando, ¿no? Pues les recuerdo, estamos en vivo aquí en Frecuencia Libre en el 99.1 de su FM en algún lugar del Valle de Jobel, transmitiendo en vivo aquí en este sábado un poco menos gris que el viernes anterior, que sí estuvo lloviendo bastante temprano. Hoy el sol nos brilló un poco y parecería mentira que el tiempo viaja tan rápido, ¿no? O nosotros corremos a una velocidad tan abrumadora en términos de actividades que no nos damos cuenta de cómo pasan las 24 horas en tiempo gregoriano. Que hace 8 días estábamos aquí platicando con ustedes sobre lo sucedido en la normal rural de Vasco de Quiroga, allá en Tiripetío, Michoacán. El día de hoy se realizó una movilización también por parte de los normalistas y el sector educativo allá en Morelia, en Michoacán, justamente para demandar justicia y esclarecimiento de los hechos del pasado 21 de junio, en el que entre los muchos heridos que hubo, 17 heridos, uno, Gael Solorio Cruz, se encuentra al día de hoy, ¿no?, todavía hospitalizado en Morelia debido a una bala, a una de las muchas balas que disparó con arma de fuego la policía michoacana en contra de una protesta estudiantil de normalistas el pasado 21. Y justamente Gael pues sigue hospitalizado porque una de esas balas se incrustó en su cuerpo, entró por la boca y quedó alojada en la columna vertebral, muy, muy, digamos, en el cuello, ¿no? Para que usted se, más o menos. Y bueno, el día de hoy salían. Hace 8 días también comentábamos la estancia, la visita o el paso por acá de la caravana sur-sureste de los padres y estudiantes de Ayotzinapa, que también pasaron por acá, y pareciera que eso fue hace muchísimo tiempo, y fue hace tan solamente el sábado anterior, no fue ni tanto tiempo, pero la cosa es que vuela el tiempo, vuela mucho, vuela. Bueno, yo les voy a poner, antes de seguirlos choreando, voy a ponerles otra pieza musical. Ahora les voy a poner El Abedul, una interpretación bastante buena de Fernando Medina, de Ictus, o conocido como Ictus, Fernando Medina. Él hace su interpretación, o sea, cada músico, más o menos, el proyecto se desarrolló más o menos así. O sea, una bola de amigos de León Chávez y una bola de rockeros de la generación treintañera que han seguido a todos estos músicos o que crecieron con estos músicos, pues decidieron producir un disco doble que presentaron allá en el, en, si no me equivoco, en el Foro Tlalpan, allá por del año 2010, ¿sí? En el que presentaron este disco y invitaron a varios músicos, casi todos del movimiento rupestre, para que interpretaran una pieza musical, ¿no? Les dijeron, pues, a ver, escoge esta rola, ¿no? Una rola de León Chávez y haz tu propia adecuación a tu versión y cántala como tú la interpretarías. Y entonces así se fue armando este disco, que al final también en la mezcla y todo estuvo Josué Vergara, que es parte, que es percusionista de Los Hijos del Maíz y también es integrante de varias otras agrupaciones. Por ejemplo, es muy chistoso porque es también parte de este acoplado que toca con Roberto González y que luego también toca con León Chávez Teixeiro como Los Prófugos del Psiquiátrico. Así se ponen, cuando tocan con León Chávez, se ponen el Gustavo, él y el guitarrista asignado, digamos, porque varía, ese es el que más varía. El nombre para esa agrupación o esa conjunción se llama Los Prófugos del Psiquiátrico, pero pues también es parte de Los Hijos del Maíz y también es parte de la banda Rabia, y así toca con varios músicos. Bueno, él es el que se hizo toda la parte de la mezcla, la postproducción y mezcla de todas las propuestas de las rolas que componen el disco doble. Yo los voy a dejar entonces con el Abedul, con la versión de Fernando Medina, Ictus, una pieza original de León Chávez Teixeiro, y yo regreso en un momento más con ustedes para hablar de este, de esta cosa, de este canal que descubrimos esta semana de documentales de América Latina, una cosa bastante interesante. Bueno, estamos aquí en la 99.1 de FM en algún lugar del Valle de Jovel. Esto es Frecuencia Libre. Estamos en el programa Sinestesia Radio y yo soy 97 Soles. Los dejo pues con el Abedul. Semilla estalló, atravesó un manto azul, veo venir un abedul, eres tú que ríe al sol, ahí viene andando un abedul, y como tú se ríe en sol, ahí viene andando un abedul, hará del mundo una semilla, respira el sol un manto azul. Sol redondo cayó en ti y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul. El sol redondo cayó en la semilla reventó, cruzó un valle el abedul, tú serás un ser azul, como abedul serás azul, ya la semilla reventó, cruzó un valle el abedul, como abedul serás azul. A morir porque el sol va a reventar. El sol un día caerá, tú y yo lo vamos a hacer. Ahí viene el sol otra vez. Se fue despacio. Minha felicidade me apareceu pra você. Estava é que eu vivo bem. Sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Perdón, tuvimos una serie de intromisiones sonoras por ahí. Bueno, eso que empezaron a escuchar en la voz de Oscar Chávez es justamente la canción de La Mujer, o Se va la vida, Se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Una pieza original de León Chávez Teixeira, que en mi caso particular y en el caso de muchos amigos de mi generación, la conocimos por otros cantautores, y hasta mucho después descubrimos que era de León Chávez Teixeira, el cual es un personaje bastante intenso e interesante, que también tiene una vastísima obra de pintura, de arte contemporáneo, y pues sí, así en plan chisme, pues también es fue pareja de María Novaro, la directora de cine, esta muy conocida directora de cine, que pues es también una personaje que ojalá podamos hablar pronto con ella y poder tener una entrevista, sobre todo por la línea cinematográfica que ha seguido durante su vida, que ha sido fundamentalmente temas de mujeres. Las últimas películas pues aborda unos temas también bastante complejos e intensos e interesantes y polémicos. Tiene una forma de narrar también muy particular, y es pues toda una, digamos así, toda una institución de la cinematografía mexicana, y bueno, no hay buen cinéfilo mexicano que no haya visto sus películas, porque si no las ha visto, pues no es buen cinéfilo mexicano, ¿verdad? Puede decir que no le gustan o lo que sea, pero de que las tiene que ver, las tiene que ver. Bueno, lo estaba comentando rapidísimo, vamos a comentar esta cosa que descubrimos, una serie de documental corto que se llama Retratos, y es una serie de Lieberman Arango Quintero. Lieberman Arango Quintero es un muy reconocido documentalista colombiano, que lo que hace es una serie de 15 episodios cortos, en formato documental o en formato de no ficción, ¿no? De cine de no ficción, pensado también en un formato para televisión. Es decir, cómo... la próxima semana vamos a ver si logramos tener otros invitados para hablar justamente de cómo está incursionando este rol del cine documental en el campo de la televisión y los formatos nuevos que propiamente ya no son televisión, pero que tienen estos formatos o estas raíces de la televisión, y que es ahora esta cosa del video bajo demanda, o la película o el documental bajo demanda, que tú lo colocas en una página de internet y la gente, pagando una cuota o no pagando la cuota, depende de la plataforma donde tú lo coloques, puede acceder a tu producción, a la producción de tu película, de tu, sea cine de ficción, sea cine no ficción, y esto, esta, justamente esta serie de retratos que está en formato un poco pensado para estas nuevas plataformas, está compuesto por cinco episodios, ¿no? Y nos va a contar 15 historias. El proyecto es largo, ¿no? Intenta ser de América Latina, pero comienza con 15 historias que son de Colombia, y va entrevistando a pescadores, músicos, artesanas, campesinos, mucha gente como tú o como yo, ¿no? Evidentemente yo ni soy campesino, ni soy pescador, ni soy artesana, ni soy músico, ni nada por el estilo, pero para ponernos más o menos a nivel, personas que tienen esta peculiaridad, valga la expresión, de ser comunes, y que en su ser comunes, pues como las cuenta este Lieberman, pues dejan de ser comunes y se convierten en historias bastante interesantes, en personajes, los conviertes en como esta forma de contarlo, como si lo pones en pantalla, como si lo pones en un formato documental. Algunas personas pueden ser tan evidente su personalidad, su peculiaridad, ¿no? A la que otros pueden tener acceso vía esta cosa del cine de no ficción, el cine documental. Lo que hace este Lieberman en esta serie de retratos es justamente buscar como a personas que tienen algo que contar. Todos tenemos algo que contar, pero que estas además quieren contarlo, y frente a cámara va desarrollando no solamente una idea del personaje como tal, sino del ambiente, del escenario, de dónde vive, dónde se desarrolla, o sea, cuál es su ambiente que influye en su cotidianidad para ser también la persona que es, o sea, no solamente su condición de clase, no solamente su condición indígena, campesina, sino también logra retratar una cosa bastante buena desde mi punto de vista, el paisaje. Hace mucho paisajismo en sus documentales, y te logra situar en un ambiente bastante preciosista de alguna forma, pero te logra situar en ambientes donde viven estas personas, y pareciera que tú terminarías cantando esta aberrante canción que decía Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, cuando habla de un campesino, y te dices, perdón, pero pues hasta donde nosotros sabemos, el campesinado, por lo menos en México y América Latina, pues en paz y como paraíso, pues no lo ha vivido, más bien lo han dejado vivir un rato y le han provocado infiernos permanentes. Pero bueno, esa es una forma de apreciarlo desde su servidor. Para no hacerles más cansada la cosa, yo les recomendaría que vieran esta serie de estos 15 episodios. Bueno, poco a poco, se le pueden llevar poco a poco, que se llaman Retratos, de Lieberman Arango Quintero, que están justamente en un servicio de video bajo demanda. Es el servicio bajo demanda donde están, se los voy a dar en algún momento, si me lo permite la frecuencia libre de hacer un pequeño comercial, pues tiene un costo mensual, pero tienen acceso a otras cosas que ni el monopolio de telefonía en México tiene, ni el casi monopolio de video bajo demanda o de cine y televisión bajo demanda gringo pues tiene. Entonces son otras producciones que no llegan a esos dos circuitos y que están vía otro circuito donde podemos ver mucho cine latinoamericano, tanto cine de ficción como cine de no ficción, y pues ustedes pueden acceder a eso. Hay muchísimo material, pero bueno, la recomendación en esta ocasión es justamente esta serie denominada Retratos, de Lieberman Arango Quintero. Tiene una fotografía extraordinaria, realmente vale la pena. Vale mucho la pena la brevedad en la que son contadas estas historias y la contundencia con la que son contadas. Puede o no gustarnos el ángulo desde donde él toma o lo que cuenta de estos personajes. Podemos decir no nos gusta esta cosa, pero técnicamente, narrativamente y justo también por la brevedad en lo que lo cuenta, que es una de las características que también tiene Al Jazeera justo con sus producciones de reportajes cortos, pues son muy contundentes, son muy profesionales y son fotográficamente muy buenos. Entonces, son historias que realmente vale la pena ver y escuchar. Yo soy 97 Soles, les vamos a poner, ahora sí, estaba de fondo esa canción que puso de moda el Canto Nuevo. Y bueno, pues se las vamos a poner. No, les vamos a poner mejor otra antes de entrar a la entrevista con don Julián López, del Consejo Nayiri, miembro también del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Vamos a ponerles mejor Cipriano Hernández Martínez, ¿no? En la versión de Roberto González. Es una pieza original de León Chávez Teixeiro y el disco es La Chava de la Martín Carrera. Yo soy 97 Soles, este es su programa Sinestesia Radio, estamos aquí en la frecuencia libre, en el 99.1 de su FM, en algún lugar del Valle de Jobel. Los dejo pues con Cipriano Hernández Martínez y regreso para pues seguir con la entrevista a don Julián López del Consejo Nayiri. Se le negó, las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien. ¿Quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien. ¿Quién me va desayunó y se fue a trabar? Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le gritaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa, podrás entender qué es lo que tiene el patrón, más la limosna que da. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. A emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal, y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó, y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández se volvió a levantar y que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a regresar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a regresar. Bueno, eso fue Cipriano Hernández Martínez en la voz de Roberto González y haciendo coros está Julia González, que es una digna hereditaria de Betsy Pecanins y está Nina, Nina Galindo, y que es hija de Roberto justamente, y que empieza a tener un control de escenario y una voz bastante, bastante interesante, digamos, en esta escuela de estas dos grandes mujeres del blues mexicano. Y pues va, pues ella hace, digamos, esos, esa voz femenina que escuchan en la canción es justamente la hija de Roberto, y que pues yo creo que pronto dará mucho de qué hablar ya por su propia cuenta. El tiempo se nos está yendo y vamos a tener que saltarnos esta parte del documental de Freda, que en su momento, en el 2013, fue un poco como una especie de fenomenito comercial o fenómeno comercial por el tipo de historia, y que algunos críticos del cine documental en Estados Unidos y en Inglaterra pensaron que en el 2014 podía ser uno de los documentales nominados al Oscar. Pues bueno, vamos a tener que dejarlos un poquito ahí en pausa. Y se, el documental se llama God of Freda, ¿no? Y es un poco como la historia de los Beatles contada desde Freda Kelly, que fue secretaria de Brian Epstein, justamente aquel quien lanzó a la fama a esta banda inglesa, que es hasta el día de hoy un fenómeno y a muchos puede parecerle la maldición del pop en el mundo, pero pues son lo que son, y son un fenómeno bastante interesante. Está contado desde una perspectiva que no había sido contada anteriormente, al parecer, y el personaje de Freda es bastante, bastante interesante. El tratamiento no es tan interesante, pero el personaje como tal es un personaje bastante interesante. Bueno, véanla, seguro la van a encontrar en internet, o en algún lado la van a encontrar. Vamos a tener que pasar rápidamente a nuestra sección de Memoria de Fuego, y con la entrevista que hicimos Olinka Marino y yo a don Julián López hace unos días. Don Julián López es parte del Consejo Nayeri, y la importancia o la relevancia de por qué esta entrevista es justamente que hace casi un mes, prácticamente un mes, los representantes de, bueno, representantes de algunos de los pueblos y comunidades wixárikas, y estos miembros del Consejo Nayeri, del Consejo de Pueblos Nayeri, presentaron ante la prensa, ¿no? Tuvieron una rueda de prensa en la que presentaron su posición, ¿no? Como pueblos en unidad, su posición con respecto a la amenaza de construcción de una gran presa en Nayarit, la presa de Las Cruces. Este es el proyecto denominado Las Cruces, y este proyecto intenta, o va, si de llevarse a cabo, va a inundar el río San Pedro, que es un río para que tiene muchos de los lugares o de las ubicaciones sagradas para los pueblos wixárika y nayeri, ¿no? Estos pueblos tienen un lugar en particular en el que confluyen, que se llama Keyatzita. Keyatzita también es conocido como Aztlán. Aztlán es conocido en la mitología wixárika como el lugar donde nace el maíz, ¿no? Es decir, de ahí sale el maíz al mundo, y de ahí nace el alimento de las personas en la cultura wixárika y en la cultura nayeri también. Entonces estos dos pueblos confluyen en Keyatzita, que es un lugar en el río San Pedro, y en caso de darse la construcción de la represa, una represa que al parecer está destinada a surtir de agua y de electricidad a otros proyectos mineros, Nayarit ya cuenta con otras experiencias de dos presas, la de la Yesca y otra que ahorita no recuerdo su nombre, que han pues devastado grandes zonas campesinas fundamentalmente, y de recursos naturales y de fauna y medioambientalmente muy ricas, pero que se han construido justamente para el uso de la electricidad y el agua para los servicios en ciudades como Tepic y otros lugares. En ese sentido, el riesgo de la construcción de Las Cruces, de la represa Las Cruces, una hidroeléctrica que a la cabeza estaría la Comisión Federal de Electricidad, pues es la amenaza que tienen hoy en día, bueno, desde hace ya un tiempo, pero hoy en día podemos decirlo, los pueblos Huixárika y Nayeri, ¿no? En este caso, la posible desaparición de este lugar tan emblemático y fundamental en la cultura de los dos pueblos como es Queyatzita. Y bueno, ese día que dieron a conocer la esta rueda de prensa, más bien que dieron la rueda de prensa, dieron a conocer también una cosa que se llama la declaración de Queyatzita. Y la declaración de Queyatzita es justamente una declaratoria de unidad de los pueblos Nayeris y Huixáricas para defender sus lugares sagrados. Y en ese sentido también el Consejo Huixárika, ¿no? En este caso el Consejo Huixárika presentó una medida de amparo en los juzgados federales y en el juzgado de Nayarit para detener la construcción de la presa. Bueno, todo esto es el antecedente justamente para escuchar la entrevista con don Julián López, miembro del Consejo Nayeri y también miembro del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Vamos a dejarlos con esta pequeña entrevista donde don Julián pues nos va a platicar de cuáles son los riesgos, cómo la miran y qué están viendo. Y yo vuelvo en unos minutos más, los dejo con la entrevista a don Julián López, miembro del Consejo Nayeri, miembro del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en la zona, en toda la región Nayeri, en relación a la amenaza de construcción de la presa Las Cruces? Bueno, en la actualidad estamos preocupados porque hasta ahora las instituciones de gobierno y el mismo gobierno están en un equipo, por llamarlo así, están juntos, y ellos además son los que han tomado las decisiones que hay que hacer, y se está tomando en cuenta nada más los intereses del capital y no los intereses sociales, ni mucho menos los intereses de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, con relación a nuestra cultura, con relación al futuro de nuestros hijos, qué va a suceder y sobre todo cómo van a vivir nuestros hijos. O sea, la decisión es en base a los intereses económicos, políticos, y sobre todo se decide fuera de nuestras comunidades, y esa es la preocupación ahorita de nuestras comunidades, porque lo que hemos visto hasta ahorita, desde que se inició esta campaña para que la gente acepte la construcción de la presa hidroeléctrica de Las Cruces, hemos visto que se está tratando de convencer a la gente, nada más convencerla, no se ha consultado, no se toma en cuenta su opinión, ni mucho menos se está respetando las decisiones que se toman en las comunidades, ¿no? Entonces, esa es la preocupación realmente. Ay, mira, tocamos el tema de violencia porque sí va implícito también. Entonces, creo que sí es necesario ver esa parte. Lo que nos preocupa también, por el tiempo que ha pasado y en estos últimos 3 meses que han pasado, hemos estado en más comunicación, con mayor cercanía con las comunidades realmente de base, y nos hemos dado cuenta que la dinámica del gobierno junto con las empresas es primero la desestabilización de las comunidades. Es como una herramienta más la desintegración, la desestabilización, la división en las comunidades, para luego, ya una vez debilitados, desintegrados, ya una vez divididos, poder imponer su política, ¿no? La gente ya más dividida es más fácil de convencerla de diferentes maneras. Y la violencia es parte de esta estrategia de gobierno, nos queda claro, porque hoy, en este periodo de gobierno, sí estuvo muy fuerte la violencia con nosotros, muchos homicidios, muchos sicarios, en donde la comunidad reportaba, aquí están los sicarios, lo reportaba ante la policía del estado, por ejemplo, y sabíamos que era la única entrada, la única vía para subir en camionetas, pues no llegaba a tiempo, y a veces regresaban estos que habían llegado, los sicarios, hasta el siguiente día, dando tiempo suficiente para que ellos hubieran llegado, los encargados de guardar el orden, y nunca se aparecían. Hasta que ya pasaban, hasta entonces llegaban, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que sí hay como una cooperación entre ellos. Incluso estamos convencidos de que no puede existir la delincuencia organizada sin la participación del gobierno. Ha habido muchos homicidios de líderes y un encarcelamiento de nuestro comisariado de bienes comunales de Santa Teresa, junto con otros cuatro miembros que eran los promotores de la organización de nuestras comunidades, ¿no? Don Julián, ¿qué tanto sabe usted del proyecto en concreto? O sea, ¿qué es lo que haría en términos de infraestructura, en términos de obra con la presa? ¿En dónde empezaría? ¿Hasta dónde bajaría? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes para hacer? Pues hasta ahorita, con relación a la construcción, en realidad nosotros sabemos poco. Los que están más informados son los abogados, ¿verdad? Porque tienen acceso a la información, y pues sentimos mucho no tener la comunicación más seguido con el abogado que está llevando el asunto y que es el coordinador de la parte jurídica, ¿no?, en nuestro estado, y concretamente con relación al proyecto hidroeléctrico de Las Cruces. En realidad no tengo mucha información en cuanto a eso. Más bien a nosotros nos toca la cuestión social y la gente de la parte alta del pueblo Nayarit. Creo que estamos mejor organizados que antes y creo que ya entendió mejor, ¿verdad?, cuáles son las afectaciones, y pues estamos en pláticas y estamos buscando estrategias de cómo hay que dar seguimiento a la resistencia, ¿no? Pues nada más nos queda claro de que cualquier empresa, cualquier proyecto, megaproyecto, como son las mineras, como son las hidroeléctricas, no redunda en beneficio de nuestras comunidades, al contrario, se privatiza el beneficio de estos recursos naturales, el agua, las mineras, y también se impone una nueva forma de vida, y eso afecta a nuestra cultura, y en este caso concreto en la hidroeléctrica, pues sí afecta culturalmente, en la cuestión espiritual, religiosa, espiritual de nuestras comunidades, y también a la forma de vida. Se impone una nueva forma de vida que no va en beneficio de nuestras comunidades. Entonces, nosotros sí lo vemos como una afectación más que beneficio. Y sobre todo porque sí nos estamos dando cuenta que hay otros proyectos que ahorita no tenemos datos precisos, pero sí hay, por ejemplo, los geocomunes nos pasaron un mapa en donde están señaladas las concesiones mineras. Y hasta con los nombres de las empresas, que las empresas concesionarias, ¿no? Entonces, eso sí nos preocupa. Y están en territorio de Rosarito, y en territorio de San Blasito, y esos lugares no tienen agua. Ustedes constataron cuando fueron a Rosarito, hay un arroyo en San Miguel, hay un puente y por ahí corre muy poquita agua, que no sería suficiente para estas empresas mineras, y que son muchas empresas mineras, no es una sola, y es que se requiere de mucha agua para cada empresa minera, ¿no? Igual está en el territorio de San Blasito, no hay agua, y pensamos que la presa hidroeléctrica viene a resolver esa necesidad de agua, y además viene a resolver la necesidad de energía eléctrica que requieren las empresas mineras. Entonces, en realidad, este tipo de megaproyectos no beneficia a nuestras comunidades, sino a empresas que ni siquiera son de Nayarit, a empresas incluso extranjeras, ¿no? Como son las empresas canadienses, ¿no? Las empresas mineras canadienses. Son preocupaciones que pues tenemos ahorita, y pues estamos organizándonos con el pueblo wixárika para ver de qué manera defendemos nuestro territorio por la vía legal y por la vía social también. Quizá esta pregunta también de qué tan importante es hoy reunirse, aliarse, juntarse con los wixárikas en esta defensa del territorio. Es coyuntural, es importante. Desde el 2013, desde el 2012, hemos venido platicando juntos desde la defensa de Wirikuta. Wirikuta le llaman ellos a un centro ceremonial de ellos, y en su lengua le llaman Wirikuta, pero es un lugar, es un centro ceremonial común de los dos pueblos, del pueblo wixárika y del pueblo nayeri. Nosotros le llamamos Teismata. Entonces es un centro ceremonial común de los dos pueblos. Desde el 2012 nos hemos venido organizando, hemos venido platicando, y de hecho se ha venido fortaleciendo esta comunicación entre los dos pueblos. Y bueno, pues ahorita pues ellos también tienen un centro ceremonial en Rosarito, que se llama Queyasta. Y pues igual nosotros en diferentes lugares coincidimos con nuestros centros ceremoniales. En Aramara, por ejemplo, o en San Blas. Y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, sí es coyuntural, es importante. Pero además estamos en articulación con otros movimientos sociales de otros pueblos indígenas también en el país, como los yaquis, por ejemplo, los de Guerrero, de todo el país, ¿verdad? Hemos estado también en pláticas en diferentes ocasiones y en diferentes encuentros. Yo tengo una pregunta que sale un poco, bueno, no sé, no sale, pero justo ahorita con lo que acaba de decir, esta importancia de la alianza de los pueblos originales en una propuesta común, ¿qué de importante la propuesta común? Yo creo que la propuesta común sería el exigir, el reclamar, el que respeten nuestros derechos que ya están en la misma constitución, en el artículo segundo constitucional, por ejemplo, nos da el derecho de decidir sobre nuestro territorio. Y incluso hay otros documentos internacionales, el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros documentos internacionales que nos dan ese derecho y que no ha sido respetado, que lo han venido violando sistemáticamente los gobiernos, porque ellos tienen otros intereses sobre nuestros recursos naturales, los recursos que ahora nos quedan a nosotros. Y sobre todo, que es lo último que nos queda, después de ser desplazados de otros lugares, nuestros últimos rinconcitos donde estamos viviendo, está amenazado por las empresas, ¿verdad? Y en colaboración con el gobierno del Estado, ¿no? Y con el gobierno federal. Entonces pensamos que el reclamo común que podemos hacer los pueblos indígenas es que nos respeten esos derechos sobre nuestro territorio, que nos respeten el derecho de decidir sobre nuestro desarrollo, porque lo que a ellos les parece como desarrollo, lo que es desarrollo para las empresas, para el gobierno, para nosotros es afectación, porque ellos privatizan, las empresas privatizan nuestros bienes comunes, y nosotros al contrario, buscamos el bien común de nuestras comunidades, buscamos el que nuestros bienes comunes sean en realidad, como dice la palabra, para la comunidad, para el bien común, pues. Entonces, desde ahí no son compatibles los dos proyectos de vida. Entonces, por eso sí es importante las declaraciones que se han hecho ya. Cuando se hizo la campaña en defensa de la Madre Tierra, se declara precisamente eso, ¿no? El respeto a nuestro territorio, el respeto a nuestro desarrollo, el respeto también a nuestros derechos, pues. Nuestro derecho a decidir sobre cómo queremos nuestro desarrollo, cómo lo vemos nosotros, qué es para nosotros un desarrollo, ¿no? Y cómo queremos ese desarrollo. Entonces, creo que ya se ha dado. Y si se siguen dando esos planteamientos comunes, vendría a reforzar, ¿no?, lo que a nosotros nos preocupa ahorita. Porque definitivamente no han respetado nuestros acuerdos. Entonces, eso vendría a reforzar. Si hay una declaración común, yo pienso que va a ser eso. El respeto a nuestros derechos y el respeto a la decisión sobre nuestros territorios. Con el sol en el sombrero, mi madre tenía 7 años. Bueno, pues eso fue la entrevista con don Julián López, miembro del Consejo Nayeri y también miembro del Consejo Indígena de Gobierno del CNI, acerca de lo que representa para los pueblos nayeris y los pueblos wixárikas, la posible construcción de la presa de la hidroeléctrica Las Cruces allá en Nayarit, que inundaría, valga la expresión, una vasta zona, y esa zona va implicados varios de los territorios sagrados de los pueblos, de ambos pueblos, y el río San Pedro, que es fundamental. Pues como escuchamos, es bastante elocuente don Julián, es bastante claro don Julián, y aunque la presa todavía no está en construcción, como sí lo está en el caso de, por ejemplo, del Zapotillo, que ya la presa prácticamente está construida y lo que se está discutiendo es si la pared tiene 80 metros o tiene 105 metros, pues en el caso de Las Cruces, el asunto es que todavía no está comenzada la obra, y lo que la expectativa que se tiene es justamente detener y que no empiece la construcción de la obra, aunque, como ya ustedes mismos escucharon, pues los efectos negativos de la construcción de la hidroeléctrica pues ya están ahí, ya están instalados, ya está instalada esta parte de la división de los pueblos, esta parte del rumor del progreso y los beneficios, siempre mentiras. Estábamos hace unos días también con las compañeras Soques, María y Silvia, también en una conversación, una plática, una entrevista que también en algún momento sacaremos acá, sobre también el asunto de estas ideas del desarrollo incumplido, de las promesas del desarrollo incumplidas en los pueblos que son afectados por estas construcciones. Bueno, estamos aquí en Frecuencia Libre, ya estamos terminando. Yo les voy a dejar con una última canción. La verdad, había dicho que les iba a poner La Mujer, pero la verdadera verdad, les voy a quedar mal y les voy a poner otra canción, porque pues lo que hemos estado escuchando pues, son básicamente puros hombres. En el disco hay pocas mujeres, pero hay está Nina Galindo, está María Emilia, está Ángela Martínez y está Emilia Almazán. Son, digamos, la banda, las mujeres que en la banda pues, participan abiertamente. Y ahora les vamos a poner una justamente con Nina Galindo, la versión de 15 metros 3 octavos de León Chávez Texeiro, para irnos despidiendo. Y regresamos ya para decirles chau, chau, adiós. Porque parece que ya están acá los compañeros de Hablemos Chiapas. Yo soy 97 Soles, los regreso un momento para despedirnos. Este es su programa Sinestesia Radio, aquí en Frecuencia Libre, en el 99.1 de su FM. Y la lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, cuatro dedos me cortó. Igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste. Mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compás me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero, no olvidara. Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. Descanso me costó, el combate ante el patrón, contra el líder sindical, su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Han olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres eres libre en tu sentir. No se arrima a mi costado. 15 metros, 8 octavos. Me moja la camisa, la ternura de tu risa, la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana, me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente. Bueno, esa fue la de la versión de Nina Galindo de la canción 15 metros 3 pulgadas 8 octavos 16, una canción de León Chávez Teixeiro, y los arreglos musicales de Alejandro, es ¿cómo se llama? Este muchacho, Álvaro Guzmán, y lo que estamos escuchando de fondo es a Gerardo Enciso con su versión de Nuevo Otra Vez. Bueno, esto fue su programa Sinestesia Radio, aquí en la frecuencia libre, en la 99.1 de FM. Pues hoy platicamos un poco de este proyecto bastante interesante de retratos, una serie de 15 episodios del documentalista colombiano Lieberman Aragón Quintero, y hablamos muy rapidito del documental Good Old Frida, acerca de los Beatles, pero visto desde la perspectiva de un personaje clave en el trabajo de los Beatles, que fue justamente esta Frida Kelly, del director Ryan White. Seguramente pues ustedes los van a encontrar, pues es un documental más acerca de los Beatles. Y tuvimos la entrevista que realizamos Marina Merino de Serrapaz y yo a don Julián López. Él es miembro del Consejo Nayeri y también es miembro del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Esto fue Sinestesia Radio, nos escuchamos la próxima semana. Yo creo que vamos a tener música la próxima semana de David Aguilar. Estuvimos musicalizando con el disco, bueno, con los dos discos de La Chava de la Martín Carrera, homenaje a León Chávez Teixeiro. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. En un momento más hablemos Chiapas y después seguramente va a haber otras cosas, así es que no se vayan. Yo soy 97 Soles, muchas gracias por escucharnos. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.